noche está tan bella, todo es silencio y calma, se nos deleita el alma con luz de las estrellas, la luna candorosa se plasma en el jardín y acaricia la brisa que perfuma la rosa y embellece el jazmín. Quisiera ser la brisa. Quisiera ser jazmín, contemplar tu sonrisa, ser rosa y ser jardín, y en las noches plateadas.